Muy bien, pasan 37 minutos de las 16 horas, continuamos compartiendo la tarde de RBC y lo decíamos recién antes de irnos a la pausa, tenemos el gusto de recibir a través de la línea telefónica al maestro Ernesto Murro, ex ministro además de Trabajo y Seguridad Social. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Agustina, un gran gusto estar con ustedes, con la audiencia de RBC. Bueno, realmente retomar este contacto es para mí muy importante y les agradezco mucho esta oportunidad. No, muchas gracias a usted por recibirnos y por hablar de este tema que decíamos un poco antes de la pausa. Es algo que bueno, que se está dejando de lado y que tenemos que poner todo sobre la mesa como para hablar del tema de la reforma de la seguridad social. Usted integra además el CES, que es la Comisión de Expertos en Seguridad Social, y que bueno, que ya realizaron un informe diagnóstico y que esto fue presentado al gobierno. ¿Qué repaso nos puede hacer de todo eso? Bueno, en primer lugar, recordemos que esta llamada Comisión de Expertos fue creada por la Ley de Urgencia. Esta ley que tiene más de 400, casi 500 artículos, y que, bueno, es una de las cosas que hoy está justamente en la polémica porque, bueno, estamos apoyando la recolección de firmas para anular los 135 artículos más perjudiciales de la misma. Esta es una creación de la Ley de Urgencia. Y ahí se crea esta comisión llamada de expertos que, si bien se dice que es para la seguridad social, pero es solo para jubilaciones y pensiones. Esta es la primera cuestión que debemos aclarar. Lo que está previsto es discutir una reforma de jubilaciones y pensiones. Acá no se van a tocar otros aspectos de la seguridad social, como el seguro de paro, la asignación familiar, la maternidad, la salud, que son aspectos muy importantes de la seguridad social. Luego hay otro tema que es el escaso tiempo. Los propios fundamentos de esta reforma que hace el gobierno cuando presenta, cuando explica esto, pone casos, pone ejemplos de otros países donde, bueno, se han hecho reformas en serio y han demorado 2 años, 4 años, 6 años, 10 años. Acá se pretende hacer en 1 año. Bueno, pese a que no es una reforma de la seguridad social, que es solo de jubilaciones y pensiones, pese al escaso tiempo que genera escaso diálogo con las organizaciones sociales y políticas, tanto es así que el escaso tiempo se da incluso en la votación parlamentaria, porque el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo daba bastante más tiempo para el trabajo de esta comisión, y en el Parlamento los parlamentarios de la actual coalición de gobierno lo redujeron. Y bueno, por ejemplo, en este momento, como muy bien se señalaba, el 19 de marzo, hace un mes, se votó el diagnóstico. Esa votación fue de los 15 miembros, 10 a 5. Nosotros no acompañamos ese diagnóstico, después podremos explicar un poquito por qué. Y ahora ya se comenzó la etapa de elaborar recomendaciones o elaborar propuestas. Todavía no hemos empezado a discutir eso. Ya pasó un mes. Y bueno, tenemos plazo hasta el 20 de junio. O sea que estamos hablando de 2 meses más solamente, en lugar de los años que han llevado estos procesos, y que entendemos que así debe ser, porque este es un tema complejo que debe dialogarse mucho con la gente, con las organizaciones de jubilados, de trabajadores, de empresarios, con los partidos políticos, y no se está dando el tiempo suficiente para eso. Esa es una de las razones por las cuales no votamos el diagnóstico. Y por otro lado, Agustina, bueno, porque es un diagnóstico fuertemente enfocado a ver que solamente cierren las cuentas. Un diagnóstico enfocado en la sostenibilidad fiscal, en la plata. Y nosotros queremos un diagnóstico que, sin descuidar eso, que hay que tenerlo en cuenta, piense mucho en la gente. Porque la gente necesita, en Uruguay, seguir mejorando el sistema de seguridad social y seguir mejorando las jubilaciones y pensiones. Y eso, lamentablemente, ya en este primer año del nuevo gobierno, viene desmejorando. Esto que tiene que ver con trabajar, digamos, o por lo menos revisar el tema de las jubilaciones y pensiones. ¿Todas las cajas jubilatorias se van a estar tocando? ¿Cómo viene este tema? En esto, nosotros queremos creer en lo que dijo el señor Presidente de la República cuando hizo su informe al Parlamento el pasado 2 de marzo, hace 50 días, menos, y dijo que la reforma debía ser integral, que debía abarcar a todas las cajas. Ahora bien, el propio señor Presidente de la República, cuando era candidato a presidente, allá por el año 2019, por ejemplo, él decía, y esto seguramente ustedes tienen los registros grabados, que la caja militar, por ejemplo, no tenía déficit, que no se podía hablar de déficit en la caja militar. Bueno, hace pocos días el propio Presidente de la República tuvo que firmar un decreto por el cual se le otorgaron a la caja militar por el año pasado, por el año 2020, ni más ni menos que 405 millones de dólares. Bueno, eso por persona, porque la caja militar atiende aproximadamente a la décima parte de la gente que atiende el EPS en jubilaciones y pensiones. El EPS atiende a 10 y la caja militar atiende a 1. Bueno, eso hace que los 405 millones de dólares, más otra plata que hay que dar por otras vías, esté significando mucho más plata por persona en caja militar que lo mucho que se habla del EPS. Y esto lo relacionamos además, Agustina, con otras cosas. Nosotros no queremos ver este diagnóstico, que tratamos de mejorar y logramos que fuera menos malo lo que se votó, aunque nosotros no lo votamos. El 19 de marzo era un documento menos malo que lo que era el primero, el segundo, era el quinto, este fue el quinto documento. El primero, el segundo eran mucho peores. Pero además de eso tenemos que ver otras cosas. Por ejemplo, cuando el gobierno manda la ley de presupuesto al Parlamento, el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento, otra ley muy importante que se votó y que tiene importantes cosas que se deben analizar porque afectan a la gente, allí en el capítulo 10, página 157 y siguientes, se dice que, por ejemplo, que el haber aumentado las jubilaciones y pensiones mínimas, eso que hoy son 14.000 pesos, que la gente con razón se queja de que no le alcanza y que hay que mejorarlo, y más con esta pandemia. Bueno, se dice que el haber gastado en eso erosiona el gasto público. Erosionar es lastimar, es dañar, es gastar mal. Bueno, se dice eso en el proyecto de ley de presupuesto, en la exposición de motivos. Si nosotros no hubiéramos aumentado, como lo hicimos en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que a mí me tuve el honor de ser presidente del EPS y ministro, en julio de cada año, como lo hicimos, que mejoramos, además de los aumentos generales de enero, dimos aumentos en julio, bueno, la gente en vez de 14.000 pesos de mínima, como está cobrando ahora, cobraría 6 o 7.000 pesos. Seguro que habíamos gastado menos. Ah, bueno, pues la gente estaría mucho peor. Lo mismo se dice que, por ejemplo, que fue una erosión también el que aumentáramos las jubilaciones y pensiones según los salarios. Sí, claro, nosotros estamos muy satisfechos de que hubiera consejos de salarios, de que hubiera negociación en el sector público, de que la gente mejorara sus salarios durante nuestros 15 años de gobierno. Y lo hicimos, y a propósito también que se mejoraran las jubilaciones y pensiones. ¿Qué ha pasado en estos primeros 13 meses de gobierno? Bueno, ya cayeron los salarios y ya cayeron las jubilaciones y pensiones. Por ejemplo, ahora en el ajuste de enero pasado, de las jubilaciones y pensiones, de todas las jubilaciones y pensiones, en promedio perdieron 400 o 500 pesos por mes cada jubilado pensionista del Uruguay. Promedio 400 o 500 pesos por mes, hay gente que mucho más. ¿Por qué? Porque por primera vez las jubilaciones y pensiones aumentaron menos que el aumento de precios. Y yo creo que esto se hizo en el peor momento, porque podría entenderse que se ajustaran otras cosas. Para los jubilados y pensionistas, que es el sector más afectado por la pandemia, junto a las personas con discapacidad, había que quitarles 400, 500 pesos por mes, dándoles un aumento menor al aumento de precios. Cuando se dice que la reforma de las jubilaciones y pensiones no va a afectar a los jubilados y pensionistas, señores, ya afectaron a los jubilados y pensionistas, porque no hay casi que ninguna medida en la pandemia para ellos, y además se les ha rebajado 400, 500 pesos promedio por mes de su jubilación o pensión con el ajuste que se hizo en enero del 2021, en enero de este año. Para entender bien por qué la necesidad de plantear este tema y de que exista una reforma en la seguridad social, aunque bien explicó que no es en toda la seguridad social, sino solo en jubilaciones y pensiones. ¿Por qué hay que cambiar el sistema y por qué el sistema actual no funcionaría en unos años en adelante? Bueno, eso es lo que han dicho Agustina, los representantes del actual gobierno, y han exagerado, en nuestra opinión, con los posibles males del actual sistema. Nosotros somos partidarios, sí, de ir haciendo reformas periódicas, ir haciendo revisiones periódicas, con mucho diálogo social y político, con mucho estudio, no de apuro como se va a hacer ahora. Es lo que hicimos en nuestros 15 años. Por ejemplo, otra de las cosas que nos critican es que en el año 2008 rebajamos de 35 años a 30 los años de trabajo. Uruguay era de los poquititos países del mundo que exigía 35 años de trabajo para jubilarse. Lo bajamos a 30. Hoy, los estudios que han sido incluso divulgados, presentados a esta llamada comisión de expertos, indican que aún con 30 años, que es lo que se exige ahora para el trabajo para jubilarse, un 30% de las uruguayas y de los uruguayos ni siquiera a los 70 años de edad se van a jubilar, porque no llegan. Bueno, señores, ustedes en 1995 pusieron 35 años. Nosotros en 2008 bajamos a 30. Eso hizo que mucha gente se jubilara. Bueno, la exposición de motivos de la ley de presupuesto también, esto va con la firma de todos los ministros del actual gobierno, también dicen que eso que hicimos, esa ley del 2008, también es una erosión al gasto público. Entonces, bueno, esto hace que... Se nos entrecortó justo ahí. Hola, a ver si... ¿Escucho? Ahí, bien. Las últimas palabras se nos cortaron. No, que... repito, en la reforma que ellos hicieron cuando estaban en el gobierno, una coalición de gobierno parecida a la actual, en 1995 pusieron 35 años de trabajo para jubilarse. Uruguay era de los poquititos países del mundo que exigía 35 años de trabajo. Nosotros bajamos en 2008 a 30 años de trabajo, y eso permitió que mucha gente, en particular gente del interior del país, gente acá de la zona, de la comarca, esa linda expresión que usan ustedes, mujeres particularmente, gente de bajos recursos, pudiera jubilarse, porque bajamos a 30. Pero aún así, hoy, estudios que se han presentado hoy a esta comisión de expertos indican que con 30 años de trabajo, el 30%, casi la tercera parte de la población uruguaya, mujeres y hombres, ni siquiera a los 70 años van a alcanzar a tener 30 años de trabajo. O sea, que ni siquiera a los 70 años podrían jubilarse. Bueno, señores, deben reconocer que ustedes en 1995 pusieron 35 años. Lo otro que hicimos en esa reforma del 2008 fue otorgar un año de trabajo por hijo a las madres trabajadoras. Eso permitió que más de 60.000 mujeres en Uruguay accedieran a una jubilación. 30.000 de ellas, la mitad, nunca se hubieran jubilado. Bueno, también... en la exposición de motivos de la ley de presupuesto nos dicen que eso fue un gasto que erosionó el gasto público. Entonces, por estas cosas nosotros decimos, sí debe haber una preocupación por lo financiero, pero debe haber también una preocupación por la gente. ¿En qué perjudicaría si está puesto el foco en lo financiero? ¿En qué perjudicaría al que se quiere jubilar, por ejemplo? Y en estas cosas, Agustina, que estamos hablando, porque si Dios critica que fue una erosión al gasto, un daño al gasto público, aumentar las jubilaciones mínimas, que en vez de cobrar 6 o 7 mil pesos, la gente hoy esté cobrando 14. Si ellos critican que haber hecho esta reforma que hicimos en 2008, que bajó de 35 a 30 los años de trabajo y le dio un año de trabajo por hijo a las mujeres y mejoró las condiciones de acceso a las jubilaciones por discapacidad. Es una erosión a nuestro público, como nos dicen. Si el haber aumentado las jubilaciones y pensiones según los salarios, que ahora ya en el primer año de gobierno ya las bajaron, porque nosotros estamos satisfechos de haber aumentado todos los años las jubilaciones y pensiones más que los precios. Y ahora aumentaron casi 2 puntos menos que los precios. Bueno, estas son las cosas que nos diferencian. Entonces, somos partidarios, sí, de hacer reformas, pero en beneficio de la gente. Porque Uruguay, felizmente, el 80% de la población, y quizá más, su principal forma de entrada de plata al bolsillo es la jubilación o el salario. Y acá lo saben todos, lo saben los comerciantes de Piriápolis, de pan de azúcar, de Solís, de todos lados, que cuando un trabajador cobra su salario, un jubilado o pensionista cobra su jubilación o su pensión, va y gasta, va y compra. Uno de los principales factores de crecimiento de la economía es el consumo interno, lo que consumimos las uruguayas y uruguayos. Y bueno, nuestra principal fuente de ingresos al bolsillo son los salarios y jubilaciones. Cuando se afecta eso, bueno, es una de las causas de la caída de la economía que tuvimos en 2020. Con respecto al mundo hoy en día, ¿qué es lo que se está manejando sobre la jubilación en cuanto a años y años de trabajo? Ahí también hay otro tema que debemos profundizar. Nosotros tenemos, por un lado, lo que es la edad legal, lo que dice la ley de la edad para jubilarse, y luego tenemos que ver la edad real a la cual la gente se jubila. Y también lo mismo con los años de trabajo. Y después tenemos que ver cómo se jubila la gente, con cuánto se jubila la gente. Y después tenemos que ver qué otras cosas tiene la gente, además de la plata que recibe de la jubilación. Por ejemplo, una cosa era cobrar 20.000 pesos hace 10 años atrás, y otra cosa es cobrar 20.000 pesos ahora, porque, por ejemplo, desde el año 2014, desde hace solo 7 años, los jubilados y pensionistas y las personas con discapacidad, por primera vez en la historia de Uruguay, tienen derecho a una mutualista, una sociedad médica, que antes no tenían, aunque quisieran pagarla de su bolsillo con oro, con joyas, con dólares o con euros. Las mutualistas no aceptaban a nuestras queridas viejas y viejos y no aceptaban a las personas con discapacidad imprescindiblemente necesitadas. Bueno, desde que hicimos el sistema de salud, eso existe. Entonces, cuando hablamos de los años, por ejemplo, tuvimos 4 reuniones con los suecos, con Suecia, en el trabajo de esta comisión. En la primera reunión se le preguntó a los suecos, bueno, ¿cuál es la edad que dice la ley para jubilarse en Suecia? 68 años. Ah, algunos se pusieron muy contentos. Pero miren, ven 68 años en Suecia. Pero después le preguntamos a los suecos, bueno, pero la gente, ¿desde cuándo se puede jubilar? Ah, se puede jubilar desde los 55. Ok, entonces no son 68. ¿Y cuál es la edad real promedio de jubilación en Suecia? Ah, dicen 61, 62. Entonces no son 68. Uruguay, la edad promedio de jubilación, la edad a la cual realmente se jubila la gente, es 62, 63 años, aunque la edad legal sea 60. Y en Uruguay tenemos otro dato muy bueno, que es que el promedio de años de trabajo es 37, 38 años de trabajo. lo cual también es un muy buen dato, que es superior, por ejemplo, a muchos países europeos avanzados. Entonces, a eso hay que ver muy bien. Cuando yo me voy a jubilar, si me jubilo con 60, si me jubilo con 63, ¿con cuánto me voy a jubilar? Acá hay mucha gente que se jubila con la mitad del sueldo. Bueno, en muchos países avanzados europeos, cuando la gente cumple, por ejemplo, 65 años, se jubila con todo el sueldo. Acá no. O sea, no es lo mismo jubilarse con todo el sueldo que con la mitad del sueldo o con el 60% del sueldo. No es lo mismo si se tiene un sistema de cuidado como se tiene en Suecia o Noruega o en otros países, que si no se tiene sistema de cuidados. Esto ha quedado demostrado también en estos días. Es imprescindible que Uruguay, para seguir avanzando, profundice lo que iniciamos de un sistema de cuidados, en particular para los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños. Porque lamentablemente, Agustina, esto ustedes lo saben muy bien, vivimos en una sociedad machista, patriarcal, donde cuando hay que cuidar a un querido viejo o querida vieja, es una mujer la que lo hace. Cuando hay que cuidar a una persona enferma, igual. Cuando hay que cuidar a un niño o una niña, igual. Cuando hay que cuidar a una persona con discapacidad, igual. Y bueno, para que la sociedad funcione, para que las mujeres puedan tener más igualdad de oportunidades y derechos, es imprescindible mejorar lo que iniciamos el Sistema Nacional de Cuidados. Con respecto a hablar solo de la edad, digamos, ¿no? Con respecto a la reforma, ¿tiene como objetivo lograr la sostenibilidad económica? Y ese es el objetivo principal que ellos han planteado. El objetivo principal que ellos han planteado, que ha planteado el actual gobierno, es la sostenibilidad fiscal o la sostenibilidad financiera. Y nosotros decimos, sí, queremos que el sistema sea financieramente sostenible. No hay seguridad social buena, bonita y barata. No existe seguridad social buena, bonita y barata. Los países del mundo que tienen los mejores sistemas de jubilaciones y pensiones tienen una carga de impuestos alta. Seguridad social buena, bonita y barata no hay. O sea, hay que ver quién paga esto. Y acá volvemos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué se ha hecho en estos días con esta pandemia? Bueno, y está bien lo que se hizo en este aspecto. Reitero, está bien, lo apoyamos. Que es rebajarle o exonerarle aportes patronales a las empresas como una medida absolutamente insuficiente. Insuficiente porque no alcanza con eso, por ejemplo, para el sector turístico que tanto afecta acá en esta zona y en tantos lugares del país, o el sector gastronómico, o el sector hotelero y tantos otros sectores de actividad, tantos comercios, boliches, tiendas, gente que se ha quedado sin trabajo porque ha tenido que cerrar su único medio de vida. Estas medidas insuficientes, entre las medidas que se han tomado, ha sido rebajarle aportes al BPS. Ahora bien, después van a decir que con eso aumentó el déficit, porque esto es lo que hicieron siempre. Cuando proponían rebajas de aportes patronales, luego lo cargaban al llamado déficit del BPS. Entonces, yo creo que hay que pensar en otras fuentes de financiamiento, como, por ejemplo, las que hoy se están proponiendo. Por ejemplo, en estos días el querido senador Astori ha propuesto un impuesto a los uruguayos que han sacado la plata del país y la han depositado fuera del país, en un momento en que tanto Uruguay necesita. En Estados Unidos, Joe Biden, que seguramente si viviera en Uruguay no votaría al frente antes, está planteando impuestos a los ricos. Hasta el Fondo Monetario Internacional está planteando gravar las grandes fortunas. Lamentablemente también hay informes hoy en el mundo que muestran que los multimillonarios en el mundo ya en el correr del año pasado recuperaron la plata que habían perdido al principio de la pandemia. En solo 9 meses recuperaron su riqueza. O sea que hay gente que no le va mal. En Uruguay también. O sea, en Uruguay la economía en 2020 cayó 5,9%, casi un 6%, casi el doble de lo que preveía o pronosticaba el gobierno que iba a pasar. Ahora, hay sectores que les fue muy bien, ¿eh? Sectores del agro, sectores del transporte, sectores de la construcción, sectores químicos que les fue muy bien. Bueno, pero hay gente que está pasando muy mal. Por eso hay que ayudar a las ollas populares, por eso hay que ver cómo se le dan ayudas a las pequeñas empresas que están mal, por eso hay que ver cómo se ayuda a los jubilados y pensionistas y personas con discapacidad, para los cuales no hay casi que ninguna medida que haya adoptado el gobierno para jubilados, pensionistas y personas con discapacidad en estos 13 meses de gobierno. Bien, voy de a una con las preguntas. ¿Por qué acá no se realiza o no se hace ese impuesto a los ricos, entre comillas? ¿Qué opina usted? Yo creo que allí hay trabas, como por ejemplo las que se ven en estos días, que se aprueba un impuesto a los sueldos y jubilaciones superiores a 120.000 pesos nominales, y se aplica solo a los sueldos de los funcionarios públicos. Y el Frente Amplio lo votó eso, pero diciendo que también se debía aplicar a las grandes ganancias de aquellas empresas que les ha ido bien, y que también se debía aplicar a los altos sueldos privados. Agustina, en Uruguay, a nivel privado, hay gente que gana 2 millones de pesos por mes. No 120 mil pesos como se pone el impuesto para los empleados públicos. 2 millones de pesos por mes. 4 millones de pesos por mes. 6 millones de pesos por mes. 8 millones de pesos por mes. No me estoy equivocando, ¿eh? Hay gente que gana eso en Uruguay. Bueno, a esa gente en la actividad privada, en muchos casos que en la actividad privada brindan servicios públicos esenciales a la población, no puede ser que en Uruguay estén ganando esa plata y no paguen un peso más de impuesto para contribuir a la pandemia, además de las ganancias de las empresas como tales. Con respecto a... Esto es producto de una concepción que tiene el gobierno, legítima, pero que no compartimos. Bien. Con respecto a la pandemia y un tema que traía, ¿se está pensando en las consecuencias a nivel social, y bueno, laboral y económico que tendrá para las personas esta pandemia en nuestro país? Yo creo que en este aspecto, creo que en estos días, Agustina, quiero creer en una esperanza. Quiero creer en una esperanza. Primero debemos ser muy sensibles ante esto. Sensibles es cuidarnos, lavarnos las manos, usar alcohol, usar tapaboca, estar lo más que podamos en nuestra casa. Pero hay gente que tiene que salir a trabajar para darle de comer a sus hijos y para pagar las cuentas. Porque hay gente a la cual no se la está ayudando como la debiera ayudar. El gobierno uruguayo es el gobierno que menos plata le ha dado a la gente de toda América Latina y casi que del mundo. El gobierno uruguayo es de los que menos plata a la gente le ha dado para bancar esta pandemia. Al bolichero que tuvo que cerrar, al tendero que tuvo que cerrar, al trabajador que se quedó sin trabajo y no tiene ni seguro de paro. Esto que yo decía de los jubilados y pensionistas y personas con discapacidad. Pero a esto se agrega lo que nosotros hemos llamado la triple soledad. Ya los jubilados y pensionistas y las personas con discapacidad tenían antes de la pandemia una soledad muy importante, un tema que es un problema mundial. Tanto es así que en algunos países del mundo, como en el Reino Unido, se han creado los ministerios, hay un ministerio de la soledad, para analizar y tomar medidas sobre ese tema. A esto se ha agregado la soledad de la pandemia, son los que más tienen que quedarse en casa, los que más tienen que cuidarse. Y a esto se agrega una tercera soledad, que es la soledad del bolsillo. Antes, los hijos, las hijas, las nietas, los hermanos, que podían no solamente dar una visita, sino tirar algún peso. Y ahora dependen más de su ingreso por jubilación o por pensión. Dependen más que antes, porque sus familiares también están afectados. Y yo creo que en los últimos días Primero, todo este drama que estábamos teniendo de esa separación entre el gobierno y la ciencia. Yo creo que fue un gran acierto que aplaudimos del presidente de la República cuando hace un año atrás creó el Grupo Asesor Científico Norayo, cosa que todos aplaudimos. Y ese Grupo Asesor Científico que respaldamos y que seguimos respaldando, la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, las sociedades médico-científicas, el Sindicato Médico del Uruguay, los sindicatos de trabajadores de la salud pública y privada. Bueno, empezó a haber una separación entre el gobierno y los científicos. Yo creo que eso arrancó el 16 de diciembre, que fue la primera vez en que hubo dos conferencias de prensa, una del Grupo Asesor Científico y otra del gobierno. Antes se hacían conferencias de prensa muy seguidas, además, y muy largas, y se hacían juntas. Desde ahí empezó eso. Luego el documento del 7 de marzo de los científicos, del 7 de febrero, perdón, de los científicos, documento que siguen reivindicando una serie de propuestas que el gobierno en su mayoría no ha aplicado. Luego los documentos de marzo. ¿Cuál creo que es la luz de esperanza que aparece en estas horas? Bueno, hace pocos días una declaración pública muy importante, firmada por distintas personalidades y referentes del Uruguay, el contador Enrique Iglesias, que fue presidente del BID, fue canciller acá en el primer gobierno, los primeros gobiernos democráticos, el doctor Alberto Volonté del Partido Nacional, todas las iglesias cristianas del Uruguay, el propio arzobispo Sturla, además de sectores de la medicina, del PIT-CNT, bueno, esa, y periodistas muy importantes como Blanca Rodríguez, como Daniel Castro. Lo que ha pasado en estas horas con ese furibundo ataque que se le ha hecho a Aldo Silva, al del informativo de Canal 12. Bueno, yo creo que esas cosas que están pasando, donde amplios sectores le empiezan a reclamar al gobierno que tome más medidas, y no solamente medidas de quedarse en casa, quedarse en la burbuja, sino medidas de apoyo a la gente y de respaldo a los científicos. Porque estamos teniendo problemas en los CTI, estamos teniendo problemas con el suministro de medicamentos, estamos teniendo diversos problemas, y todos los científicos, y ahora esta gente muy amplia, está pidiéndole al gobierno que, bueno, que revea su posición. Yo espero que esto, que es un movimiento tan amplio, que no es solo que reclama el Frente Amplio, que no es solo que reclaman las asociaciones de jubilados, que no es solo que reclama el PIT-CNT, sino esta amplitud, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que es un caso raro en el mundo que los tres conductores de los tres informativos, de los tres canales privados, estén pidiéndole estas cosas al gobierno. Yo me animaría a pensar que un reclamo de esta amplitud no la tenemos en Uruguay, quizá desde 1983, o de cuando fue allá en la crisis del 2002-2003 la Concertación para el Crecimiento, que hay también un reclamo amplio. Bueno, ojalá que el gobierno tome en cuenta este reclamo amplio, democrático, pacífico de la sociedad uruguaya y de la ciencia. Hoy el presidente de la República dijo, compartimos el blindaje del mes de abril, pero posteriormente deberá ser el de mayo. ¿Se blindó abril? Y evidentemente no. O sea, a ver, en Uruguay, antes de la pandemia, Lucina, teníamos que lamentar en Uruguay, antes de la pandemia, unos 90 muertos por día. Por todas las razones, por todas las causas, por todas las enfermedades. Bueno, ahora estamos teniendo días con 60, 70 fallecidos. ¿Solo por COVID? Solo por la pandemia. Estas cosas que han pasado, por ejemplo, en los hogares, las residenciales de adultos mayores, que son los primeros que se tenían que haber vacunado, como los complejos de vivienda. El BPS tiene 250 complejos de vivienda donde viven 10.000 personas. Todavía no se ha culminado la primera dosis de vacunación allí, y en muchos lugares ni se ha empezado. Las personas con discapacidad, las personas diabéticas, las personas con cáncer, las personas con diversas patologías. Bueno, pero está bien, Uruguay tiene una cosa buena que se ha hecho. Uruguay tiene a esta altura prácticamente una tercera parte de la población vacunada, y esa es una buena cosa. Pero se arrancó tarde, nos dormimos en los laureles, y además de eso hay que tomar otras medidas. Medidas de apoyo con... ¿Por qué hay 700 ollas populares en el Uruguay? Acá en Piriápolis las ollas populares que hay, ustedes lo saben perfectamente. Bueno, hay que ayudar eso porque hay gente que tiene hambre, hay gente que no tiene trabajo, hay boliches que han tenido que cerrar. Le pregunto, Murro, con respecto a las ollas populares, ¿qué opina acerca de este apoyo que les que empezará a brindar el gobierno a las ollas populares de nuestro país? Bueno, yo creo que hay que verlo porque acá tenemos una cosa preciosa en Uruguay, que es eso que surgió de la gente. Las ollas populares que surgieron de la gente en todo el país. Yo estoy tratando de ayudar en algo hace algunos meses en este camino, desde lo que puedo hacer en distintos lugares del país. Y yo qué sé, por ejemplo, hay ollas populares que surgieron en clubes de fútbol, en clubes de fútbol, en comisiones de fomento, en teatros de barrio, en sindicatos. Se acaba de divulgar un informe que ha hecho la Universidad de la República con el sindicato bancario detectando unas 700 ollas populares en el Uruguay, donde han concurrido unas más de 60.000 personas promedialmente a esas ollas. Tenemos 60.000 desocupados más que en solo un año. A nosotros nos criticaban porque hemos tenido 60.000 desocupados en 50.000 desocupados en 5 años. En un año 60.000 desocupados, en un año 100.000 pobres más. Entonces, hay que ver qué pasa con estas medidas. Si se hacen bien, bienvenidas. Si se hacen bien, bienvenidas. Ahora, yo en las elecciones de septiembre pasado en las municipales, acá en Maldonado, vi canastas con la lista dentro del partido que ganó las elecciones. Entonces, yo creo que hay que ver y diferenciar. Si hay las cosas son bien hechas, bienvenidas. Con respecto a la recuperación del empleo, ¿cuánto puede llevar? ¿Cuál es su visión como ex ministro de Trabajo? Y esto va a llevar un tiempo, porque normalmente en cualquier crisis la recuperación del empleo es lamentablemente más lenta que la recuperación de la economía. ¿Qué es la recuperación de la economía? A ver, eso se mide por lo que se llama el Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Es lo que produce un país. Tanto lo que exporta, lo que le vende a otros países, como lo que se consume dentro del país, que es fundamental, lo que explicábamos hoy. Si los uruguayos tienen mejor salario, mejores jubilaciones y pensiones, compran más cosas, y eso hace que el bolichero venda más, que el carnicero venda más, que el panadero venda más. Bueno, el Uruguay, cuando cayó la economía el año pasado casi un 6%, cayó porque se vendió menos al exterior, a otros países, y también porque los uruguayos consumimos menos. Ahora ya se sabe, en este primer trimestre del 2021, que ya la economía, la evolución de la economía en Uruguay en estos primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, es menor que lo que se pensaba, que la leve mejora es menos leve todavía. Entonces, bueno, esto hay que ver qué pasa con el empleo. Estamos esperando a ver, porque en esta semana, se dice que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo anunciarían nuevas medidas. Ojalá. Ahora, Uruguay tiene mucho que hacer en esto, porque reitero, es el país de América Latina y es uno de los países del mundo donde hoy tenemos más muertos. Eso que nos debe desgarrar, que nos debe doler, que estén falleciendo 70 personas por día, 60 personas por día. Bueno, Uruguay es hoy de los países del mundo que tiene más muertos en proporción a sus habitantes. Hoy Uruguay es uno de los países del mundo que tiene más contagios semanales en proporción a sus habitantes. Y hoy Uruguay es uno de los países del mundo que menos plata le da a las empresas y a las personas para ayudarlos a salir, a bancar mejor esta pandemia. Bueno, yo creo que esto hay que transformarlo. Y creo que allí, en los aportes que ha hecho el grupo asesor científico, que debiera dársele más bolilla por parte del gobierno, los aportes que ha hecho distintas organizaciones sociales y políticas, incluso algunas del propio, que integran la propia coalición de gobierno. Pero hay como una cuestión del presidente de la República de negarse a adoptar nuevas medidas. Veremos qué pasa esta semana. Bien. Pero no somos muy optimistas. No sé si queda algo que quiera agregar que no preguntamos. Un gran saludo a la audiencia de RBC. Soy escucha de la radio. Como saben, yo me he mudado acá para la zona hace un tiempito, donde vengo desde hace 25 años. Un gran abrazo a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Piriápolis. Me he hecho socio el mes pasado de esta asociación. Un gran abrazo a la gente del Piriápolis Fútbol Club, con el cual pudimos hacer aquel acuerdo que permitió tener una nueva sede para el BPS ahí en la calle Uruguay, logrando el comodato para que el camping del Piriápolis Fútbol Club, que lamentablemente este año estuvo muy disminuido, pudiera seguir funcionando en convenio con Catastro, y allí en ese local que luego denominamos Filias Plamurón, homenaje a ese querido hombre de Piriápolis, hombre del periodismo, hombre de RBC, que como denominamos esa sede. Bueno, un fuerte saludo a la gente del Hotel Argentino. Este año tuvimos la lamentable noticia de la pérdida de doña René Pereira de Méndez Requena, pero el argentino sigue allí, esas experiencias preciosas que hicimos trayendo las quinceañeras de todo el país, esas quinceañeras que cobran asignación familiar y que muchas de ellas tenían la gran oportunidad, muchas de ellas por primera vez conocieron el mar, viniendo de distintos pueblos de los 19 departamentos del interior, o los jubilados y pensionistas que disfrutan del turismo social en Argentina Hotel y en otros hoteles. Saludar allí también a Juan Martínez, el hombre del Hotel Genovés, presidente en su momento de la Cámara de Turismo y la Asociación de Hoteles, y hoy presidente de la Confederación Empresarial, a la gente del hogar de ancianos de Pan de Azúcar, con lo cual tuvimos también la oportunidad de colaborar, en fin, a toda la gente de la zona que conocemos, a los vecinos, y bueno, cuidarse mucho, vacunarse cuando se pueda, cuidarse mucho y seguir tratando de hacer las cosas para seguir tratando de que el gobierno entienda que hay que hacer otras cosas más que las insuficientes que ha hecho hasta ahora para ir saliendo cada vez mejor, porque además hay mucho atraso en, por ejemplo, atenderle la salud a la gente de otras cosas, además de esta prioridad que es hoy la pandemia. Una última pregunta le hago como maestro. ¿Cómo ve hoy en día la educación y qué tanto están afectando esta no presencialidad a los niños de nuestro país? Bueno, Agustina, sería muy atrevido, porque yo tengo ese título de maestro que me recibía ya en diciembre de 1970 y trabajé unos años, hasta que bueno, luego me agarró la dictadura y la cárcel. Yo creo que Uruguay tiene que valorar en primer lugar esa cosa enorme que tuvimos en Uruguay, que fue José Pedro Varela. Pensar que en 1875, hace casi 150 años, tuviéramos un hombre que solo vivió 33 años y fue capaz de crear como un país de los más avanzados del mundo la educación laica, gratuita, obligatoria. Y bueno, yo creo que hoy hay que confiar, pero en esto también creo que hemos retrocedido. Después de 100 años, Agustina, la ley de urgencia también saca la representación de los docentes en los consejos de primaria, de secundaria y de UTI. Eso nos preocupa, porque se está disminuyendo la participación social. Hay menos consejos de salarios, menos negociación colectiva, menos participación de los docentes en la educación pública, menos participación de los directores sociales en el directorio del ETS, menos participación, por ejemplo, funciona poco el Consejo de Ministros, que es un órgano constitucional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, se quejan de que tampoco hay un órgano que dirija la coalición de gobierno, y yo creo que eso debemos preocuparnos todos, aún los que no somos parte de la coalición de gobierno, porque la fortaleza de los partidos políticos y las coaliciones de gobierno son base de la democracia. Entonces creo que la educación hay que verla en este camino. Una razón más para firmar por la derogación de esos 135 artículos de la ley de infancia. Ernesto Murro, para nosotros, como siempre, un placer dialogar con usted. Y bueno, estamos siempre a las órdenes y en contacto. Agustina, y no me puedo olvidar un abrazo a respeto a Bacar y a todo el equipo de RBC. Les mandamos el saludo. Muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazo grande. Igualmente.